Durante muchos años quisieron hacerle creer a la Argentina que el problema de la Argentina eran los políticos y los sindicalistas. El problema de la Argentina son los que creen que en la Argentina sobra gente, no los que creemos que este es un país donde todos tenemos un lugar. El problema de la Argentina son los que especulan, no los que creemos que la Argentina se construye trabajando y produciendo. Este lugar, que es maravilloso, que no sé cuántos sanatorios en la ciudad de Buenos Aires tienen la calidad, no solo en términos de hotelería, sino en términos de instrumental y de aparatología y de calidad médica, no sé si hay otro igual en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo hacen los trabajadores camioneros. Los empresarios no lo quieren porque cuida los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca, nunca cedan. Sean como él. Sean como él. Lo vi yo. Le contaba a Axel. Una vez me tocó cerrar una paritaria porque Néstor se había ido a China y se había llevado a todos los ministros y me dejó a mí como jefe de gabinete. Tuve que cerrar la paritaria de los camioneros. Había un momento que le dije, pará, Hugo, por favor, le estás pidiendo de todo. Y le sacó de todo a los empresarios. ¿Pero para quién? Para los que trabajan. Nada para él, para los que trabajan. Eso es un dirigente gremial.